jour du 14 juillet. Je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. 10:25 de la mañana, Alicia Corone, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué dice? Estoy preocupada. ¿Por qué está preocupada? Porque cuéntame. Yo creía... ¿Qué? Que estaba medianamente ubicada en tiempo y espacio. Sí, estábamos todos igual. Pero no, parece que no. ¿No? ¿Qué le pasó a Alicia? Buen día. Yo, primero, sí. Yo creí que estábamos yendo hacia la primavera. Estamos en pleno invierno con una llovizna. No, pero son unos días. Que no más, se ve, pero se siente, sí. Con un frío... Después vengo acá y Vanina está muy enojada. Está enojada. Tema que usted saca, tema que Vanina está como saturada, sí. ¿No? Y yo tengo miedo. No, yo Alicia. Tengo miedo que se vaya a las manos. No, no, yo le no, cuento no, no, le así pega, todo. No, pega nunca no, agresión, no, a la violencia le física, ¿no? Le cuento no. Todo a usted porque encuentro contención en no, su pero postura, está como sacadita, ¿no? No, no. Claro, sí, porque... Es que hay algunas situaciones, Alicia, que después de tolerarlas... un par de años, un tiempo, ya está. O sea, a ver, todo tiene un límite. Sí, nosotros pero, a veces somos muy pacientes. Estamos de acuerdo, pero uno no puede pasar de la paciencia a la rabia, porque hay algo en la paciencia que está mal y en la rabia también, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo por consejo le doy porque uno de usted vieja... Usted tiene más años transitados que yo. Sí. ¿Usted cómo es el accionar que uno debe tener? Y no es bueno eso, ¿sabe por qué le digo? Porque tener excesiva paciencia es desvalorizarse. Sí, y, sí, y, sí. Y caer en la rabia es confundirse, porque ajá. Dice cosas que después se va a arrepentir o que no piensa pero se puede en realidad. Tener, se puede tener una, digamos, una reflexión motivada por la rabia, pero que sea certera, que no y, sea... Pero la rabia invade. Invade. Invade todos los campos. Ajá. Por eso yo digo que hay que ir... con pie firme, sí, en la vida, sí, donde equilibre digamos el paso del tiempo, en el sentido de que tener suficiente paciencia para que los cambios se produzcan, ajá, pero hacer suficiente fuerza para que esos cambios se hagan. Sí, igual los equilibrios sí, esos claro. Son a veces bastante delicados. Uno tiende a caerse a lo mejor para el lado de la paciencia, qué sé yo, o para el lado de la bronca, y es difícil poder encontrar el punto de por equilibrio. Por supuesto, ¿no? El equilibrio inestable. Claro. No, aparte, pero por lo menos hacerse consciente uno mismo de no caer en la bronca, porque la bronca nos enferma a uno mismo. Ajá. Y jamás va dirigida al que provocó la bronca. Claro. Entonces hay que ser más consciente de uno mismo. Igual hay momentos, digamos, en que si uno la bronca la dirige bien, está, sí, está sí, bien, pero la bronca... Tiene que ser direccionada a la persona que tiene que claro, ser, ¿eh? Pero no debe ser solo verbal. Usted tiene que hacer una actividad física donde esa bronca la saca afuera. Ajá. Y la descarga. Una bolsa de boxeo vendría bárbaro. Mi hija está haciendo boxeo. Yo ya me estoy preocupando. Pero no bueno. No se pelee, trátela bien. No, le sucedieron una serie de cosas en la vida, digamos, de fuerza mayor. Y donde necesitaba y empezó y está chocha. Ay, a mí sabe qué me yo gustaría. Yo le digo, eso es buenísimo. Sí. A mí me gustaría, lo que pasa que siempre lo pienso y nunca lo realizo por una cuestión también presupuestaria en algún punto. Bueno, ¿vos qué? Pero me gustaría, y ahora encima que está todo... ¿Ahora qué me dice? No, estrellar platos contra una pared para a veces... Ah, eso me gusta. Pero peligroso. No, pero yo le diría más casamientos griegos, a lo mejor. Peligroso porque se toda la vida. Los pedacitos de plato, tengan cuidado con no, va, pero le doy desde... Yo toda la vida, sí, me quedé con un deseo que a yo ver. Sé que no lo voy a poder cumplir porque ahora vivo en una casa, o sea que tampoco lo puedo cumplir. Era tirar los platos por la ventana. Termina de cenar, especialmente la cena, ¿vio? Porque el almuerzo más que más es más ligero y uno tiene que seguir trabajando, pero en la cena, pero tirarlo sin culpa de que termina, a quién le va a caer, pero si no es como que también no, es como la culpa sin de... que se le caiga a nadie sin en la que cabeza. Pase nada, no es para bien. El otro, no, sino no, para no, uno es para la sensación a un que pasito se interno, algo, ¿no? Cuando la familia empieza a yo terminar no comer nunca. Y se hacen todos los giles, sí, y uno va para acá y otro va para allí y encuentran actividad, uy, qué urgencia, uy, el otro, y usted ay, encuentra un estado lamentable de la mesa, que se da cuenta, entonces agarra la ventana y empieza todo. Tipo frío. cosa maravillosa. Qué lindo eso, porque sucio debe tener como otra otra sensación también, ¿no? El plato limpio que usted lo estalla contra la pared. Nunca lo pude realizar. ¿Usted no quiere que nos juntemos a uno de estos días? Estaba pensando que ahora que vive en una casa, porque también podría ser que lo tire a un patio interno suyo, pero no, porque usted después va a tener que ir a juntarnos. Viviendo en casa no se puede. No, en casa no se puede, no tiene gracia. En el departamento, en cambio, cae en la vereda. No, y además yo lo pensaba como un plato volador. Agarrar los platos y hacer el zan. No así tirarlo así para abajo. En cualquier parte. No, yo me lo imaginaba tipo zapito con una piedra, digamos, en algún arroyo. Pero con un plato y con bastante... Bueno, ¿sabe qué? Podemos reemplazar esto, que es costoso y peligroso para el tercero, es tirar dardos. El círculo, como hacen los escoceses e irlandeses en todos los bares. El circo y tirar dardo, eso también descarga. Lo que pasa es que está bien, pero no sé si le encaja. Pero el boxeo y el dardo están más o menos dentro de algo más o menos previsto. El tema de los platos también lo que tiene de interesante es el hecho de que no es algo que el que lo vea al lado suyo se va a asustar un poquito, por ejemplo, ¿no? Bueno, el dardo está como permitido socialmente, es algo avalado, el boxeo también. Lo de los tirar platos no es algo que uno haga habitualmente. ¿Pero usted qué quiere? Bueno, pero entonces usted tiene otra motivación. Acá el objetivo de la motivación era descargar pero la bronca. Usted lo que quiere no sea... es llamar la atención, ya eso es otra cosa. Ah, y quiere hacer algo prohibido, además. Claro. No es el camino que he elegido yo en mi vida. No está bien, se contuvo lo de los platos. Me parece muy bien, y lo de los platos que lo haya reprimido a tiempo, porque podría haber quedado alguien accidentado en la vereda y hubiese sido un escándalo. Bueno, Alicia, hablando de algunos temas de la semana, estábamos repasando antes y en la primera hora del programa lo que había ocurrido, que apareció, digamos, como un hecho de un cruce entre una concejala de la ciudad con los integrantes de la agrupación Giros, que eso después al mismo tiempo desató todo otro debate alrededor de la venta irregular de loteos en una zona de la ciudad, estamos hablando de Nuevo Alberdi, con un informe que se presentó en el Consejo Municipal. ¿Lo estuviste siguiendo al tema? Sí, pero yo quisiera empezar por el otro extremo del problema, que es que ustedes hablaron la semana pasada o la otra al respecto de el problema de la vivienda en la provincia de Santa Fe y en especial en la ciudad de Rosario, ¿no? Porque esto que estamos hablando de Giros y toda esta denuncia tiene que ver con este problema y con la falta de política habitacional en la provincia de Santa Fe, y que quiero aclarar para que no se confunda que esto no es responsabilidad solo del gobierno socialista, sino de todos los gobiernos que del 83 acá, y podríamos decir antes también, no ha habido una política pública sobre la vivienda, que no sea estrictamente solo para los sectores menos favorecidos, sino también para los sectores medios. Hoy un joven que intenta formar una pareja o una futura familia de los sectores medios, con ingresos altos, tampoco pueden acceder a un crédito porque no existe el crédito hipotecario, a pesar de las publicidades que hacen los bancos privados o públicos. No existe el crédito. Existen, pero digamos que los requisitos son demasiado exigentes, de manera tal que muy poca gente pueda acceder. No, y el que accede es el capitalista, por lo tanto es mentira que existe el crédito hipotecario. Frente a esa situación, aún es más grave lo que está sucediendo en Rosario, y que además no es novedoso esto. Giros hace mucho que está trabajando en esto, pero además se podría decir, sin cometer errores graves, que todos los barrios cerrados, o en su gran mayoría los barrios cerrados de Rosario y Funes, se han hecho con esta metodología que hoy estamos denunciando. Por eso está claro que los concejales, los dirigentes, los funcionarios no pueden sorprenderse por esto que Giros pone a la luz o lo sube a la luz para que todos nosotros lo conozcamos. Nadie puede estar sorprendido por esto. Cuando hablamos del mismo procedimiento, hablamos de, bueno, terrenos inundables, primeros declarados... Y... terrenos que no son, que no eran para urbanizar... se comenzaba con un proceso financiero de compra y distribución del capital, y a partir de ahí la empresa municipal, es decir, el Estado municipal, iba generando las obras de infraestructura necesaria para que ese negocio fuera de una rentabilidad además escandalosa. Lo primero que uno tendría que preguntarse y, es... Y en general también digo, esta cuestión, ¿no?, que tiene que ver con desarrollos inmobiliarios que en su gran mayoría, digamos, beneficiarios fueron adquiridos por personas que tenían un poder adquisitivo, que a lo mejor compraron los terrenos a muy bajo costo y después construyeron, pero que en general no estaba pensado como el desarrollo de una política en pública absoluto, vinculada a la habitación, sino que eran sectores que podían acomodarse a comprar. Al revés, terreno, porque si uno piensa en los 90, la inversión, o los 80, la inversión del Estado, provincial y municipal, en obra pública, fue muy baja. Y si encima esa baja inversión de obra pública fue dirigida a garantizar la construcción de estos barrios para el privilegio, usted triplica, cuadruplica el problema, ¿no? Ahí me están saludando y me distrajeron. Ah, mire, bueno. Entonces uno dice, acá hay un problema grave, pero también el problema grave es que a pesar de descubrir la realidad, no hay una reacción con respecto a este problema, ni por parte de los funcionarios, ni por parte del Consejo Municipal, ni por parte de las facultades de arquitectura, de ciencia política. Sí, digamos que las es primeras como que reacciones, nadie se hace cargo. Las primeras reacciones del Poder Ejecutivo fueron muy débiles. La primera de Mirta Levín fue desestimar la denuncia. Bueno, vergonzosa. Digamos, bueno, se va a investigar, o por lo menos. No, no me puede decir eso cuando ella firmó junto con Lifty, intendente de la ciudad de Rosario, que el personaje, que si hay un personaje en Rosario que sintetiza esta modalidad de construcción de barrio, es esa persona que la pusieron de asesor para articular privado y público. Me está tomando el pelo. Recuerdo después de eso, ya te va a decir Levin, puede decir nada. Cuando lo entrevistamos al intendente de la ciudad, que estuvo presente incluso aquí en los estudios del programa, de la radio, en el programa, él de alguna manera resaltaba como parte de su gestión este mix de público y privado. Y estoy de acuerdo, y yo mismo en esta radio dije que una de las virtudes de Lifchi en su gestión fue articular esto, que era lo que le faltaba a Rosario. Claro. Pero articular no quiere decir hacer, porque esto es un delito, esto es tráfico de influencia. A ver, una cosa es articular y potenciar la inversión privada en una planificación donde quien tiene la autoridad de llevar adelante la ciudad planifica y organiza cooperativamente con los privados el desarrollo de una ciudad. En eso estamos de acuerdo. De eso se trata el capitalismo serio, una democracia responsable. Pero esto que estamos denunciando, esto es un delito. Usted no puede aprovecharse de las inversiones públicas para engrosar los bolsillos de un grupo de privado. Traía lo de Lifchitz, digamos, como, él hablando este modelo como argumento que se dice políticamente. No. Ahora, de todas maneras, lo que se está denunciando acá es otra cosa. Es otra cosa, es y un tiene delito que ver con, claro, una especie de incluso funcionarios de contrataciones de personas que están jugando como doble agente. Están los dos lados del mostrador, claro, cosa. es muy digamos, cuando se ve este video de Giros, puntualmente lo que se dice es a los supuestos compradores de estos terrenos se les dice, bueno, no, en verdad estos terrenos tienen determinados problemas, pero ya va a salir una legislación. Claro, evidentemente, si la persona que está vinculada a la empresa es también la persona que está desde el municipio adelantándoles qué cosa va a salir, es muy lógico que los negocios siempre cierren, ¿no? Ya es un delito la comercialización en esas condiciones, porque esos terrenos, además de ser inundables, lo cual no son rurales y no a venderlo, tampoco son urbanizables. Claro, no se pueden lotear. O sea que ya un juez debería de oficio estar trabajando en el tema, porque se están vendiendo lotes que no se puede vender. Esto se presentó a un fin que está prohibido. Hace un tiempo atrás en la justicia, además, este video es una nueva información que traen pero está tramitándose en tribunales desde hace unos años ya. Sí, pero está, por favor, como tantos años y expedientes que pueden de ahora desaparecer, empezamos de nuevo. No, pero lo remarco porque me parece también importante decir que más allá de la difusión mediática que el Movimiento Giros puede estar haciendo esta presentación, también lo hicieron en la justicia. Sí, sí, ¿no? Sin digamos, duda. Como que hay un carril acá que está corriendo que por resaltar. Ese lado también. Lo que queda claro es la seriedad de cómo trabaja Giros en estas temáticas territoriales. Realmente es una ONG que en principio uno pensaba, y bueno, son chicos voluntariosos que quieren hacer, realmente se están manejando con mucha seriedad y es digno de señalarlo. También, ¿no? Quería señalar eso porque además cada una de las presentaciones está muy fundamentada con muchos datos. Exactamente, y con mucha seriedad hasta cuando hablan. Cuando hablan son muy medidos, muy correctos, y estas son las cosas que valen. Claro. Realmente muy bueno. Pero yo quería decir algo, una demostración de que no hay políticas de vivienda, es, por ejemplo, sin duda, usted, algunos que está escuchando dirá, bueno, es lógico que si se hacen obras de infraestructura, rápidamente esos terrenos se revalorizan y el dueño va a tener un beneficio, un plus de beneficio. No estamos hablando de ese problema, estamos hablando de aprovecharse de las inversiones, no, que de quién todos. De quién gestiona, en todo caso, que ese territorio cobre valor, digamos, exactamente. Y cómo se distribuye. Pero fíjese, ¿no?, una cosa, vamos a suponer que el hecho está, que esto se produce y que es imposible desde el Estado poder regular con equidad quién gana y quién pierde en las inversiones públicas. Vamos a suponer que es falso, pero no importa, vamos a suponer. ¿Por qué a esos inversores que tienen una ganancia extra no se le pone un impuesto o una tasa para que devuelva a la comunidad lo que la comunidad le brindó a él? Cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe que usted, si juega un boleto de la lotería, hay una ley que le dice que, que usted tuvo la suerte de ganarse toda esa plata sin hacer esfuerzo, hay un impuesto que usted tiene que dar, el 20 o el 25, no me acuerdo la tasa, que tiene que entregar. Bueno, esto es como una lotería. El Estado le generó en su terreno unas condiciones maravillosas que lo que valía 0 pesos ahora vale 100. Bueno, señor, usted parte de esa ganancia, que es una ganancia que no es producto de su propio esfuerzo, no es trabajo, sino es suerte. No, es obra pública. Exactamente, obra pública, tiene que pagar un impuesto. Eso iría a un fondo donde se podría pensar en créditos, en hipotecas. Otra cosa, no hay vivienda. Usted va a alquilar, y los alquileres cada vez son más altos, y sin ningún tipo de posibilidad de discusión. Ahora, hay edificios enteros vacíos. Sí. Esto lo hemos hablado. Eso también se en algún momento en el Consejo Municipal se había esbozado la idea de que los nunca dueños llegó del departamento, al consejo, claro, nunca se trató, llegó. Digamos. Ahora, incluso los concejales les cuesta tanto pensar que los dueños paguen un impuesto por departamentos vacíos. Claro, el concejal que lo presentó incluso dijo que el tema se vuelve a comisión y se queda estancado y cañoneado, porque hubo un fuerte lobby inmobiliario también. Pero perdóneme, el sector privado concentrado otra vez haciendo. Y el Estado no interviniendo, claramente. Está ausente el Estado, porque a ver, si usted me dice, mire, el acceso al crédito hipotecario es un acceso posible. Hay planes de vivienda para los sectores menos favorecidos que les garantiza una vivienda con higiene, con posibilidades de vida medianamente dignas. Y además, se construye como loco. Y los dueños tienen los departamentos cerrados y sin habitar. Ok, cada uno con la propiedad hace lo que quiere. El problema es que estamos en una ciudad, en una provincia, donde hay un déficit habitacional muy grande, donde no existe el crédito ni público ni privado, y por ende, señores, el Estado tiene que estar presente acá. Yo me quería hacer una pregunta con respecto a cómo, como ciudadanos, estamos, si bien estamos concientizados, y acá vuelvo a lo que arrancaba esta columna, que un poco en chiste, ¿no? Esto de la bronca que a veces descargamos contra la nada, porque generalmente todos nos indignamos por la problemática de la vivienda, lo alto que están los alquileres, y no sé si hay mucha organización ciudadana en torno a la problemática de la vivienda. Digo, por ahí vemos que tanto en la esfera provincial como en la esfera nacional, bueno, ni que hablar con los planes de vivienda o la municipal, no se logra articular o hacer algo interesante con respecto a una problemática cada vez más grande como es la de la vivienda, y tampoco pareciera que hay una demanda organizada de los ciudadanos muchas veces para reclamar en ese sentido. Claro, porque fíjese, esto va de la mano, ¿no es cierto?, de una realidad que nos golpea. ¿Cuál es esta realidad? Que a partir de la generación de mis padres, por ejemplo, la nuestra fue la primera que empezó a sufrir transformaciones en la acumulación. Y la de ustedes que, bueno, ya no van a acumular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, en los 200 años, no, esto es un dato. La realidad estadística, no es que... La realidad cotidiana, yo, como que de no. Los 200 años de historia que tiene nuestro país, los sectores medios, por primera vez empezaron a haber dificultades en la acumulación y no superaron a la generación anterior, fue la nuestra. Y la de ustedes retroceden. Uh-huh. Es la primera vez en la historia de nuestro país. Eso está mostrando, entre otras cosas, estos problemas. Uh-huh. Los sectores medios, hasta nuestra época y con dificultades, podía comprarse el departamento. La claro, casita. Incluso es complicado en nuestra generación, estoy pensando puntualmente. Crédito no había, nunca hubo crédito como la gente. Pero acá, nunca. Un esfuerzo de pero, ahorro. ¿Qué podía? Comprar el lote. Uh-huh. Se hacía la casita. O se estaban los consorcios. Entonces, no el pozo de ahora, que es un juego financiero donde usted tiene que poner la plata entera de un departamento, de un dormitorio de 50 metros cuadrados, que hoy el costo de construcción, póngale en una cosa media, puede estar en $50,000. Bueno, usted lo tiene que poner todo junto. Ahora, cuando le entregan el departamento, lo vende a 110. 50 mil no compra, pero ni un ladrillo. El costo de construcción, costo. Pensé que me decía. Pero ese mismo lo pretenden vender en la esquina de mi casa a $120,000. Sí, yo empezaría a ver no llega a 42 metros cuadrados. Sí, yo también. El IBEM tiene 52 metros cuadrados. Anterior a eso, ¿no? Que tiene que ver con que la generación, a lo mejor, de nuestros papás tenían la oportunidad también de, a lo mejor, empezar a construir o ver cuando también tenían cierta estabilidad laboral. Me parece que nuestra generación también, hoy estamos con trabajos muchas veces que son precarios o que no son estables. Digo, incluso para los propios alquileres, muchas veces cuando uno tiene que presentar un recibo de sueldo, muchas veces no lo tiene, porque no tiene un recibo de sueldo, porque no porque está estabilizado. Trabajando en negro. Digo, con lo cual me parece que ahí también la precarización laboral hace que más lejano incluso sea. Si no hay estabilidad ni laboral, pensar y además en la estabilidad hogareña, ¿no? La distancia, que yo lo noto, la distancia que hay entre el salario y la capacidad de compra del salario. Eso también se transformó para los privilegiados que tenemos salario en blanco. ¿Por qué? Pues yo recuerdo, y no hace tanto tiempo, mis chicos eran chicos, ir a la verdulería no era una preocupación. Ir al supermercado, a la carnicería, siempre fue un gasto importante dentro del presupuesto. Pero a la verdulería, a comprar papas, zapallos, zanahoria y cebolla, era monedas. Sí, si usted quería comer alguna fruta fuera de la estación, ahí se le encarecía. Pero no había necesidad, digamos. También es verdad que en la verdulería había solo verdura de estación. Claro. No le garantizaba todo. Bueno, no es grave comer solo verdura de la estación. No es grave. Nadie ha muerto por una cosa así. Pero hoy la distancia, el costo total de la vida cotidiana de una pareja se triplicó. Bueno, incluso saquemos a los sectores medios y vayamos a los sectores con menos recursos, y ahí la cosa está mucho más grave, digo, porque ni siquiera a veces se puede acceder a condiciones dignas de una vivienda más o menos digna, se tiene que vivir en situaciones de hacinamiento. Sin duda, pero esos sectores nunca pudieron, y zafaban con los Fonavi, que sí había una política lamentable de maltrato a esos sectores, porque en realidad no le garantizaban una vivienda digna, y si a eso se le suma que pasaban 34 años, no sé, ahora iban a empezar a escriturar después de haber pagado toda la vida, los Fonavi, que eran unas jaulas terribles de maltrato. Pero había planes para esa gente. Ahora, nos contaba un funcionario municipal esta semana que aproximadamente una vez por semana hay un intento de toma de terrenos aquí en Rosario, que, bueno, eso mueve al municipio a tratar de negociar con los vecinos y encontrar algún tipo de solución habitacional, pero reconocen las dificultades de poder encontrar al corto plazo alguna solución para el déficit tan grande que hay. Claro, es que es razonable lo que dice este funcionario, pero el funcionario se olvida que no está para tratar solo la coyuntura. En la coyuntura no tiene solución, por supuesto. Claro. El problema de la vivienda es un problema de política pública, por lo tanto es de mediano y largo plazo. Ahora, ese mismo señor, que le entiendo que hoy, si le invaden una plaza, tiene un problema, está pensando cómo resolver esto seriamente de acá a 5 años, de acá a 10 años. Ese es el problema. Digo, es un tema que se escuchó mucho también en la campaña. Estoy pensando en la campaña municipal, en la campaña provincial, sí. Y también, bueno, de cara a la nacional. Digo, evidentemente es un tema que va a tener que tener algún tipo de proyecto o plazo en los próximos 4 años, entre los tres gobiernos, digo, ¿no? Esperemos, pero yo no veo, a causa de lo que decías vos, de que como esto es por un lado es un derecho, ¿no es cierto?, pero por el otro es una necesidad individual, si uno así lo puede decir, cuesta que ese individuo que se piensa solo en su necesidad pueda organizar un movimiento lo suficientemente fuerte para poder obligar, entre comillas, a que estas instancias municipales, provinciales y nacionales seriamente traten de generar políticas que empiecen a resolver estos problemas. Yo entiendo lo que se plantea ahí en el marco en el que lo estamos diciendo, pero también si uno lo piensa desde la cuestión, a lo mejor mal pensado, alejado de la coyuntura, ¿no? Pero digo, son derechos básicos de la Constitución por la que los ciudadanos no deberían formar ONG o movilizarse para... O sea, se supone que es como parte del desarrollo de la vida de una persona, ¿no? Absolutamente. Y es como pensar que a lo mejor nosotros tuviéramos que armar manifestaciones para que existan hospitales públicos. Bueno, tiene que ver con esta cuestión Nosotros decimos que hay agrupaciones que permanentemente están utilizando estas prácticas para conseguir prebendas y los criticamos, después terminamos viendo que cada vez que queremos avanzar en el reconocimiento de un derecho, como el de la vivienda, como bien decís vos, de la salud, de la educación, cuestiones básicas, y vemos pero ¿qué pasa si no hay partido? ¿Quién se hace cargo de esta, de la continuidad de la de establecer las condiciones para que los derechos se cumplan? ¿Quién vigila eso? El funcionario que está en ejercicio le preocupa la coyuntura, uh-huh, porque le preocupa su gestión. El concejal también tiene que ver con su gestión y su reproducción. Al no haber partido, nadie piensa las políticas a mediano y largo plazo. No hay quien. La universidad, esa debería ser un ámbito donde permanentemente estuviera disputando la discusión al respecto de las políticas a mediano y largo plazo. Pero se entiende que los partidos también cumplen esas funciones, y al desaparecer los partidos, desaparece esa instancia donde uno hasta puede ir a apelar. Hoy, supóngase que un grupo de jóvenes, cansados de luchar, de esforzarse, estudiar y no tener la posibilidad de tener una casa propia, un departamentito de 40 metros cuadrados, una porquería de esa, no lo puede hacer. ¿Cómo hace para organizarse? ¿A dónde se dirige? Va a la Secretaría de Vivienda de la provincia. ¿Y qué le va a decir? Ah, mire, no tenemos planes, pero de aquí a 20 años, ¿quién le dice que va a haber un plan? Hay algunas cosas aisladas. Ahí en Córdoba, por ejemplo, se habían organizado los estudiantes haciendo movilizaciones por el precio de los alquileres. En la historia se pueden encontrar a lo mejor algunos registros, como la huelga de inquilinos de 1907. Exactamente. Pero no hay muchos. No hay mucho, porque es un tema individual. Claro, pero estoy también pensando en esto que decíamos antes, ¿no? Estoy retomando el principio de esta charla de la cuestión de la paciencia, ¿no? Digo, funcionarios municipales que reconocen que cada una vez por semana o cada 15 días hay tomas de terrenos, justamente frente a la falta de políticas públicas con respecto a eso. Digo, ¿cuál es el límite o cómo se va trenzando la cuestión de la persona que pacientemente espera o hace más o menos todo lo que debería hacer para poder acceder a cosas básicas? No hablamos de privilegios, hablamos de cosas básicas. Bueno, hablando de la bronca, Vanina. ¿Cómo se consensúa esa cuestión con efectivamente... no discursos de promesas, discursos de que nos próximos, sino un proyecto concreto que exceda la cuestión de hay un departamento para un distrito y la gente se tiene que anotar y el más afortunado tendrá su casa? Digo, algo como más extensivo, ¿no? Pero Vanina, ¿sabe lo que más bronca da en esta situación? Cuando usted ve que no hay políticas ni tampoco se impulsan proyectos interesantes para discutir, cuando usted ve que las empresas que más ganaron en los últimos 5 años en la Argentina son los bancos, cuando usted ve que hay capital suficiente, pero lo que falta es la decisión política, ahí sí, nuevamente recuerdo los platos de la cena y tengo ganas de tirarlo por la ventana, ¿se da cuenta? Pero hay que manejar esa cosa, porque usted es una chica joven que tiene que llegar linda como yo a mi edad. Bueno, me encantaría llegar como usted a su edad, Alicia. Le digo algo, hablando no de... No mienta, esto, porque es feo. No, en serio le digo, ¿eh? Acá tengo un mensaje de un colega. Deje el mate y deje de pasar mensajes, sí, en el mate, porque no me ha dado ni uno en toda la conversación. Le di dos. Lavado, pero le di dos. Bueno, el desbalance de políticas crea resentimiento donde germina el racismo. Soy docente y no tengo solo el pasaporte cultural y una libreta para el Día del Maestro, dice Pablo, aporta un comentario sobre justamente el desequilibrio en políticas. Bueno, y Germán nos dice también, como trabajo en una vidriera, cuando quiero descargar tensiones, agarro los pedazos que sobran y los rompo contra la pared. Quedo como nuevo, saludos. Me avisa Germán dónde es, me gustaría pasar para... Sí, que dé la dirección para por lo menos hacer una vez en la vida poder disfrutar de ese placer. Me gustaría. ¿Se acuerda de ese día que nuestra compañera compañera de trabajo, Florencia Cole, empezó a descargar la energía con las lamparitas. Con las lamparitas. En la época en que se destrozaban, se rompían las lamparitas viejas. La lamparita de alto consumo. Sí, sí, y se cambiaban por las nuevas. Florencia, eso es peligroso. Se fue a romper las lamparitas. Sí, sí, pero ahí estaban habilitadas. Y bueno, Laura, nuestra productora, también nos dice: una familia amiga ponía en práctica lo siguiente. Un integrante llamaba al resto de la familia a descomprimir el muñeco. Entonces, el grupo familiar se convocaba en el patio del hogar y reventaban platos contra la pared. Me encantó, es un consejo para el hogar y la armonía familiar. Y nos deja un mensajito, dice. Y es la familia de una amiga muy querida por todos nosotros. Ya me imagino de quién se debe. Pero mire qué bueno, pues yo voy a... Tengo un paredoncho. Ay, no donde podemos puedo. Un día. Sí, sí, vamos a esperar que haga un poco más de calor porque nos vamos a morir de frío. Claro. Pero sí, podemos. Pero reventando los pelos contra la pared, como entra en calor. Pero escúcheme, como despedida del año. Sí. Vamos a hacerlo. Cuando uno en diciembre está más. Muchas gracias por la idea. Me gusta. Uno en diciembre está más tenso, me parece. Ya viene acumulando de todo el año y en diciembre el 24, si le parece, no, el 22. Bueno, pero por ¿quién ahí, recoge no? los platos después que se rompen? Pero vamos a organizarlo bien. Hay que hacer una cosa. Me toca a mí. Después se van todos los giles, así se van. No. Hay que. No, pero podemos hacer una. El escribano. Vamos a necesitar para que certifique el cumplimiento de las obligaciones. Sí, supóngase, claro. No le digo un exceso, 2-3 platitos por persona, ¿puede ser? Bueno, si vamos a empezar con los límites, no da el gusto. Está, claro. ¿No? Bueno, 10 platos cada uno. Si lo hacemos, hagámoslo bien. Sí, compremos unos baratitos en oferta. Sí, y no sé si todo. Lo consiguen en oferta ni baratito, porque menos de 10 pesos no hay plato. ¿Plato de 10 pesos? Y, o sea que la joda, ¿cuánto nos va a salir? Es carísima. No. Bueno, che, si no tenés 100 pesos para descargar la bronca de todo el año, quiere decir que no tuviste bronca. A ver, acumulé unos pesitos para el descargo anual. Bueno, Alicia, gracias por haber venido como siempre. Nos reencontramos la semana que viene, si te parece. Nos reencontramos. Acá dice Pablo que se prende y lleva los platos. Vamos, y aperitivo, Pablo. Para después. Bueno, ¿qué aperitivo? Que diga, porque si es lo que toman los jóvenes, que es una porquería, eso amargo, no, feo, con olor desagradable. Yo tomo de eso, sí, me gusta. ¿No le gusta? Fernet, dice. Pero ¿cómo puede ser? Eso lo tomaba mi abuela cuando le dolía el estómago. Sí, mi abuelo también lo tomaba. No puede ser. Bueno, para los que dicen que las tradiciones culturales no se mantienen, miren cómo hace mucha gente se esfuerza. Yo soy de la época que en la provincia de Santa Fe estaba prohibida la Coca-Cola. Ajá. Sí, ¿y qué tomaban? ¿Alguna gaseosa? Naranja. Cruz. Riquísima era la Cruz. Sí. Lamentablemente desapareció. Y bueno, después el grande tomaba whisky, que 10 veces mejor. Vino. Pero por supuesto, vino. Coñac en invierno. Licores no, porque y en verano, no, pero un vino para el, un whisky para el verano me parece un poco caluroso, ¿no? Acá dice Pablo que whisky lleva... siempre se toma, no, en verano no se toma whisky. ¿Qué llevamos? Se toma un buen vino. Acá un dice, buen vino. Alicia, a ver si me escucha. Dice, la cerveza también. Alicia, ¿no? Dice Pablo que lleva cinsano. ¿Le gusta el cinsano? Sí, medio fuerte. Yo le pongo mucha soda. Bueno, con pero soda, sí. Última, reventamos el sinsano. No, el gancia, el cinsano es riquísimo. El bitter, nunca tomó bitter helado. No, ¿viste? Riquísimo, es amarguito. Podemos llevarlo también, para el festejo. Yo tenía, para cerrar. Sí, cómo no. Sí. Hace muchos años estoy hablando, ¿no? ¿Se acuerda que en la familia tenían el sifón que se llenaba? Sí, con yo le ponía bitter, agua y le ¿el mandaba bitter, gas. ¿Qué sería? ¿Como un qué? Para ubicarnos en lo que estamos hablando. ¿Qué sería? Es como... ¿Como un Campari, supongo así? No, la es... Y parecido al Campari. Pero terminaban así como todos un poco... Poquito. Soda borracho, y le ponía ¿no? el gas. No, ajá. Como un aperitivo. Y del sifón salía el bitter con soda ya servido. El cóctel. Es amarguito. Claro. Color rojo. Ajá. Y tiene como el espesor de un licor. Ah, es contundente. Claro, entonces yo le ponía muy poco como el cinsano o el gancia. Yo le ponía un poquito todo con soda porque claro. Y riquísimo. En qué bueno, me acordé de las garrafitas para cargar ese. Justamente que había que comprarlas, cambiarlas cada tanto. Claro, yo no tenía el que iba por atrás. Yo tenía el que se le ponía así, era una garrafa arriba de gas que la se tapa. Abría y se metía el gas por el pico. Ah, por el pico. El más viejo de todo tenía. Claro, no, yo ya conocí los otros que se ponían por detrás. Alta tecnología era eso. Tecnología bueno, muy avanzada. Yo era docente argentina, no accedía a esa tecnología, era muy avanzada. No, esto porque vino un poco después, yo lo encontré un poco más adelante en el tiempo, no por una cuestión económica. Bueno, se aceptan todos los objetos acá, contundentes. Por ejemplo, nos sugieren que llevemos platos descartables que no se rompen. No, pero ¿quién es? Pero ¿cómo se llama? No dice el nombre. Claro, quien dice eso no dice el nombre. Dice, no se rompen, pero se van a cagar de risa. No, no, no, no, no, no, no. Sí, yo sí, quiero plata, ¿verdad? Y que hacemos, produzca hacemos el ruido. ¡Ay, trash! ¡Ay, explote! Bueno, falta poner fecha, Alicia, ¿eh? Alicia, no, mientras sí, busca en la agenda qué día puede, la dejamos. No, hay que buscar dos cosas. Sí. El día y sí, quién recoge los platos rotos. Ah, también, eso también. Eso después lo vemos. No, no, no, después no, porque ya vemos. Después vemos. Se puede usar eso, tanto que Alicia con el plato. A mí no me cuenten para eso. Ah, ve por eso, dice. Se borran todos. Usted no viene, no está invitado. Ustedes se hacen las que no, después me tocan a mí para no hacerlo. Y al final no, yo no, también quiero. Por supuesto, y todo el año levantamos los platos nosotros. Y yo también, sí, yo también. Usted porque vive solo y no tiene solución, pero cuando va a la casa de su mamá. Que, bueno, en ese caso. En el caso de siempre. El gil, en ese caso es el gil. Es como el mate, usted no larga, no larga, no hay forma. Alicia, nos vemos la semana que viene. Hasta el viernes que viene. Estamos en 11 de la mañana en punto, ya cerramos la segunda parte del programa y venimos con más. La marca de la almohada. Bien. ¿Estás escuchando? Bien.